Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Aquí desde el territorio Camichiján de la provincia de Córdoba. Buen lunes, Nati. Buen día, Romy. Buen lunes, buena semana. Hola, Francis. ¿Cómo estás allá del otro lado del vidrio? Un día raro, un lunes raro para empezar la semana, para empezar las clases, quienes somos docentes y estudiantes. Pero parece como medio salido del invierno, ¿no? Como se escapó, se les escapó el día. O sea, cortó la brecha de los lunes bajo cero que veníamos teniendo aquí en el cálido estudio de Zumba La Turba, desde donde transmitimos los lunes el Enredando las Mañanas. Sí, sí, que ya habíamos dicho de publicar la foto, vale la pena. Ya la vamos a publicar para que vean cómo hicimos el Enredando el lunes pasado, porque éramos un ovillo de lana colectivo adentro del estudio. Queda para el archivo histórico del Enredando las Mañanas. Así será. Su propio voz. Y estamos en otro Enredando las Mañanas, este programa colectivo federal nacional que hacemos las radios que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos también con el Francis, ¿no? Sí, sí, ya lo saludamos. Francis. ¿Lo saludamos ya? Sí, sí. Ah, es lunes, perdón. Pero yo lo quiero saludar mucho porque como tenemos estos operadores itinerantes aquí en Zumba. Es rotativo, el horario de operaciones rotativo en Zumba. La Turba. Yo los extraño, entonces cada vez los quiero saludar mucho. Igual, no sé si habrá notado la audiencia que si alguien se olvida los nombres es fácil. Le dice Fran y ya está. Ah, porque son todos Francos y Franciscos los tres, así que eso también facilita si hubiera o hubiese alguien con problema y dificultad para recordar nombres. Uh-huh. Acá lo resolvemos fácilmente. Deseo para salvar traspiés. Para salvar traspiés, así es. Pero bueno, así como decíamos, el programa de Enredando las Mañanas es un programa colaborativo. Este lunes en particular, siempre nos pasa, pero este lunes en particular realmente nos ha costado decidir qué temas tomar, porque son semanas, son épocas que realmente están abarrotadas de información, no siempre buena, no siempre feliz, no siempre la que queremos, pero bueno, así que vamos a estar intentando darle un espacio a todo aquello que entendemos debe estar. O sea, hay un montón de otras cosas que intentaremos darle también, pasarlo a las compañeras y compañeros mañana también para abordar, pero realmente ha sido como difícil decidir organizar este programa, ¿no? La realidad nos está de alguna manera abrumando con la cantidad de información, así que bueno, por eso en realidad tanta introducción, tenemos que ahorrar tiempo, tanta presentación. Son ya las 10 y 8 de la mañana y Romy, ¿querés contarnos quiénes somos quienes hacemos este Enredando las Mañanas? Este programa colectivo lo hacemos, lo transmitimos los días lunes desde Zumba La Turba en la provincia de Córdoba, los días martes desde la colectiva Radio en Buenos Aires, alternando con Radio Voces en La Rioja, los días miércoles en Radio Pueblo en la provincia de Jujuy, alternando con Radio Estación Sur en Catamarca, los días jueves La Retaguardia junto a Luis Angeo en Buenos Aires y los días viernes alterna La Gatero desde Ciudad de Buenos Aires con Radio Che en Rosario. Pero eso no es todo. Eso no es todo, porque además de las radios que hacemos piso, porque además hay que decir que en la producción y en las notas también hay una tarea colaborativa, este programa se transmite por múltiples radios, tanto de la RNMA como cercanas, afines. Como por ejemplo allá por el norte del país, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, en nuestra Patagonia. Así es, bien al sur, pero acá en el centro, transmiten La Quinta Pata y Zumba La Turba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante desde La Valle Mendoza. Radio Voces en La Rioja y Estación Sur de Catamarca. La Trinchera desde Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada desde Florencio, Varela también en Provincia de Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, ya también en la Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, Buenos Aires. Y Radio Roja y Radio Curva desde la provincia de Córdoba, en nuestros valles tan bellos serranos. También comentábamos hace un rato que la red Nosotras en el Mundo comparte y distribuye toda la información vinculada con géneros, con feminismo, con lucha antipatriarcal que producimos en el Enredando las Mañanas. Y para que nuestras voces muten a otros formatos comunicacionales, hay un equipo de producción gráfica compuesto por Red Eco Alternativo, Anred, Radio Zumba La Turba, El Zumbido, Radio Pueblo, Otro Viento, Radios Voces, que hacen que estas historias, estas luchas y estas resistencias sigan viralizándose por el éter del gasoducto de la internet. Del gasoducto, bien, bien. Porque además te vamos a comentar que todo lo que estás escuchando acá podés volver a escucharlo luego en la página de la RNMA, www.rnma.org.ar. Agradecemos a Julio Echeverría, la técnica de la radio de la RNMA. ¿Y cuáles son nuestros canales de contacto? Nuestros canales de contacto, si querés mandar un mensaje, o simplemente saludar, o también contactarnos para denunciar, para difundir, para comentar algo que te parezca que tiene que salir en Enredando las Mañanas, podés escribir al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos o al Twitter, que es RNMA-ARGARG. Así que bueno, estamos, como decíamos, con muchos temas en agenda. ¿Querés, Romy, contar un poco los títulos que vamos a estar abordando hoy? Bien, vamos a estar hablando con Rosa, la mamá de David Moreno, en el marco de que se aproxima la sentencia de este juicio histórico, quizás un juicio testigo de lo que fueron los crímenes de represión y de homicidio a los y las luchadoras del 2021 de diciembre de 2001. Como ya hemos anticipado en otras ediciones de Está Enredando, David tenía 13 años cuando fue asesinado por la espalda por un policía aquí en la provincia de Córdoba. Y bueno, la sentencia es el próximo miércoles. Martes, mañana. Sí, sí, mañana 25 de julio. Lo dije con una seguridad que hubiese creído, ¿eh? Sí, sí, mañana día complejo en Córdoba. Hablábamos con compañeras, con Celeste Leprati en particular, la hermana del Pocho, que avisaba que por cuestiones laborales no podía estar. Y decíamos, son tiempos en los cuales una debería tener varios cuerpos para poder abarcar todo lo que sucede. Porque mañana acá en Córdoba se van a estar dando tres hechos que vamos a estar intentando cubrir en este Enredando. Uno es la sentencia por el caso de David, que estamos muy expectantes porque ha sido pospuesta innumerables veces ya esta instancia. Pero además mañana se inicia el juicio contra los magistrados, un juicio muy esperado en Córdoba, los juicios por la violación a derechos humanos de la dictadura, que por primera vez en Córdoba va a tener como protagonistas en el banquillo de los acusados a funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Uh-huh. Así que importantísimo. Y también para eso vamos a estar comunicándonos con Alexis Oliva, quien ya en su momento estuvo acompañándonos con la difusión de lo que era la mega causa de La Perla. Exacto. Vamos a estar también haciendo una breve comunicación, porque estuvimos conversando ya de lo que fue el travesticidio de Laura Moyano, la joven trans asesinada. Mañana se cumplen 2 años en Villa 9 de Julio acá en Córdoba, y hay una importante movilización a la cual convoca más de 30 organizaciones locales, así que hubo actividades el fin de semana. Vamos a estar también intentando comunicarnos para comentar un poco ese tema. Uh-huh. Vamos a estar también dándole continuidad a la constituyente venezolana. Y en ese marco tenemos ahí algunas voces para compartir quiénes son las candidatas que van a estar encarando este proceso electoral, que en sí mismo, o sea, es una conquista refrendar que efectivamente se va a elecciones, pero también es todo un proceso de organización y resistencia dar también esta disputa. Así es, vamos a estar escuchando a María José Berrio, una feminista histórica de Venezuela, que va a estar dando ahí la pelea para ser parte de esta Asamblea Nacional Constituyente y llevar la agenda feminista a la Asamblea. Y también con Rumi Quintero, compañera activista trans, que también está ahí incorporándose a lo que va a ser este debate. Interesantísimas las dos compañeras, y que queríamos reflejar su voz en este Enredando las Mañanas. Uh-huh. Y vamos a estar también dándole voz a nuestras compañeras del Polo Integral de la Mujer, en lucha y organizadas por la flexibilización y las fuentes de trabajo. Que están ya desde la semana pasada, si se quiere, en bastión de lucha también contra los amedrentamientos de nuestra patronal estatal. Vamos a estar también conversando con Formosa por los dos jóvenes que fueron atropellados por el intendente de una localidad allá, dos jóvenes huichí que murieron por este hecho, y que es, hay que claramente leerlo no como un accidente vial simplemente, sino como el entramado de represión del que dábamos cuenta con la visita también de las compañeras y compañeros de la retaguardia allá, cómo funciona el poder en esta provincia y cómo se descarga sobre las comunidades huichí. Vamos a estar abordando eso, vamos a estar hablando con la directora de la película Chávez Infinito, compañera de Buenos Aires, que fue agredida y cuya presentación quisieron impedir venezolanos, parte de la derecha, que quisieron, a quienes les duele que se difunda lo que es el proceso bolivariano en el resto del mundo. Por ahora creo que eso es todo. Si les parece poco, nosotros todavía no sabemos cómo hacer para que entre en el programa, pero por lo pronto me parece que nos vamos rapidito, siendo las 10 y 16 de la mañana, a un temita musical y aprontamos las primeras notas. Ven conmigo a bailar, sí, funka. Ven conmigo a gozar, oye tu mamá. Oh, yeah. Ven conmigo a bailar, sí, funka. Oh, días y acá, por suerte, podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Bueno, y como decíamos, estamos ya adentrándonos en el contenido de este Enredando las Mañanas, que viene cargadito de información, así que no queríamos dejar de plasmar en este programa la lucha que vienen dando las compañeras del Polo Integral de la Mujer de Córdoba, el espacio que debería dar respuesta desde el Estado a la demanda sobre la violencia hacia las mujeres. En un momento en el que es un tema instalado mediáticamente, a partir de las luchas también, de la consigna instalada del Ni Una Menos, el Estado cordobés viene achicando cada vez más el presupuesto y vulnerando más los derechos de las trabajadoras. El jueves pasado se realizó una olla popular en el lugar de trabajo de las compañeras, allá cerca de la terminal de ómnibus de Córdoba, y conversábamos con María José. Ella es delegada de las trabajadoras del Polo, y comentaba en qué situación estaban a partir de la lucha que vienen sosteniendo. Escuchamos entonces la voz de María José. Bueno, estamos con María José, ella es delegada de las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer, y nos encontramos en la olla abierta que se convocaba en el día de hoy para visibilizar una vez más la protesta que vienen llevando adelante. María José, ¿querés contarnos un poco qué motivó la actividad de hoy? Bueno, sí, es una actividad de visibilización, siempre interesadas en denunciar que, bueno, esta gestión no tiene como prioridad la política hacia las mujeres y que, bueno, la situación de financiamiento, de desfinanciamiento de este lugar y de la precarización de las trabajadoras son el principal indicador de riesgo. Nosotros trabajamos con, bueno, mujeres en diversas situaciones de violencia y vulnerabilidad. Quienes trabajamos a la vez acá somos en el 80% mujeres en condición de precarización, la mayoría contratadas con contratos C, que son entre 11.000 y 13.000 pesos, saliendo a la calle y enfrentando situaciones en las que se pone en riesgo nuestra vida porque no están garantizadas las condiciones básicas de resguardo y de seguridad. Entonces, un poco la pelea es esa, que se nos garanticen las condiciones necesarias para salir a la calle y a la vez un reconocimiento de esta tarea como riesgosa e insalubre. Hace unos días denunciaban que dos compañeras sufrieron amenazas contra su vida y de hecho estaban en situación de asamblea exigiendo a las autoridades que tengan una respuesta acorde a la situación. ¿Qué respuesta han tenido hasta ahora? Nosotros hicimos un pedido de condiciones básicas, autos con cinturones de seguridad, unos teléfonos para estar en contacto, unas reuniones de equipo con los adicionales y choferes que son los que acompañan la tarea para ponernos de acuerdo en criterios comunes. Eso se pudo garantizar en una mesa de diálogo. Lo que está pendiente es el reconocimiento de esta tarea como tal, ¿no? Nosotros decimos que aunque se trabaje y se reflexione y se piense y repiense en las condiciones en las que salimos a la calle y medidas de resguardo, no se puede erradicar la exposición al riesgo. Cuando una persona decide amenazar con un cuchillo, un arma, encerrarte o incluso agredirte físicamente, digamos, no hay medida de resguardo que pueda frenar eso. Entonces esta tarea tiene que ser reconocida como tal. Nosotros somos el área donde pasó esto, somos 10, todas estamos contratadas y nuestros contratos son administrativos. Y yo por ahí trato siempre de decir que en general a nosotros también nos alerta más el riesgo físico, pero hay muchas situaciones también de exposición al riesgo más psicosocial. O sea, atender a mujeres que están en situaciones de dolor y sufrimiento a diario, no es sin consecuencias para las profesionales. Entonces también tenemos espacio de supervisión y capacitación y terapia incluso, que la bancamos en nuestros bolsillos, porque de eso se trata, trabajar en esto. Entonces, en algunos otros lugares ese reconocimiento significa vacaciones diferentes, una jubilación diferenciada, otro sueldo. Las compañías están poniendo, digamos, el cuerpo y saliendo a la calle arriesgando su vida por una tarea que desde la propaganda política es una prioridad. El gobierno rechaza la ley de emergencia, que es el reclamo principal del movimiento de mujeres, y eso significa que nosotras no tengamos los recursos necesarios. Y además, digo, la precarización se suma, bueno, la falta de personal, ¿no? Porque nosotras no damos abasto para cubrir la demanda. Entonces, un poco visibilizar eso. Cuando nosotros salimos a la calle, lo que viene después son situaciones de persecución, ¿no? Y pasaron planillas volantes, había un cordón de policías acá intentando impedir la actividad. Digo, bueno, como difícil continuar el diálogo también como en ese punto. Desde nosotras, como toda la voluntad, de eso se trata, ¿no? Cuando hay violencia no hay diálogo. Entonces, nosotras no vamos a cortar el diálogo porque es básico para entender que una situación no es de violencia. Pero bueno, en la medida de que también veamos que hay un interés en que, bueno, nuestra situación sea otra, nuestras condiciones sean otras. Y está bueno por ahí recalcar que las condiciones esas mínimas, los teléfonos, las reuniones de equipo, se hicieron solo con el área donde pasó el episodio puntual. Acá hay muchas áreas trabajando y hay otras que siguen repitiendo las condiciones por las que se dio esto. Entonces la lucha continúa en función de todas las compañeras, ¿no? Esto de alguna manera sirvió también para, a partir del hecho que sucedió en el área de constatación, movilizar a todo el polo, ¿no es cierto? Acá se trabaja con delitos contra la integridad sexual, hay un área brigada de botón antipánico, hay una sala cuna, hay un área de asistencia que trabaja como en el tratamiento psicológico y el acompañamiento social y legal. Digamos, es como la mayoría mujeres trabajando para mujeres, la mayoría precarizadas trabajando con mujeres vulnerables, digamos. Entonces, como, bueno, eso, nosotros ahí tenemos un cartel muy gráfico, porque también todo esto arrancó cuando a nosotros nos despidieron, y que dice eso, que si nos echan, que si no nos pagan, que si nos pagan mal y que si nos precarizan, nosotros también somos mujeres en situación de violencia. Gracias, María José. Así es, decía María José, si no nos pagan, si nos maltratan en nuestros lugares de trabajo, si no nos cuidan, también somos mujeres en situación de violencia. Preocupante la situación de aquellas responsables del cuidado de las víctimas de la violencia. Y sí, si no cuidamos a las cuidadoras, ¿qué hacemos, no? Imposible sostener un trabajo que implica este compromiso y este riesgo. Es ese patriarcado que hoy reconocemos que atraviesa las instituciones en cada rincón del mundo. Tenemos, como decíamos, muchos temas todavía para abordar. Estaremos atentas a cómo deviene la situación acá en Córdoba en relación a este polo integral de la mujer. Es importante resaltar que en realidad lo que debería suceder es realmente un cambio absoluto de política vinculada a la violencia hacia las mujeres, cosa que cuesta mucho creer que esta gestión provincial en manos de Schiaretti lo haga. Así que con más razón hay que prestar atención y acompañar la lucha de quienes ponen el cuerpo cotidianamente como trabajadoras del Estado. Tenemos también muchos otros temas. En momentos nada más estaremos comunicando con Rosa Martínez, la mamá de David, para que, bueno, ella nos cuente un poco qué es lo que estamos esperando para mañana. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos en este movidito Enredando las Mañanas. Aceiteros de metales. esenciales de tu juventud, anestesiando en mi look. Y estás más maravillosa que el sol. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, desde el Enredando las Mañanas y de Argentina en general venimos muy atentas a lo que viene sucediendo en Venezuela, en particular a las que son las próximas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Pero, claro, también esa solidaridad y esas repercusiones tienen su expresión, así como los ataques de la derecha, en los puntos donde se expresan. Como, por ejemplo, el pasado 20 de julio, acá en Buenos Aires, cuando se estrenaba en el cine Gaudemont el largometraje documental Chávez Infinito. Sorpresivamente, en esa jornada, desde la tarde, en la cuenta oficial de Twitter del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y de la película, empezaron a llegar cientos de mensajes amenazantes dirigidos a la directora junto a su foto, y de hecho también se acercaron un grupo de ciudadanos venezolanos antichavistas para agredir y amedrentar a quienes se acercaban a ver la película. Situación preocupante, pero que expresa el nivel de violencia en otra escala que se está viviendo en Venezuela con el ataque de la derecha. Para compartir un poquito, conocer además de qué se trata esta película, estamos en comunicación con su directora, Laura Vázquez. ¿Cómo estás, Laura? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por comunicarse conmigo. No, por favor, gracias a vos por esta comunicación, Laura, que bueno, con la verdad es que eso, con la excusa de esta agresión que sufriste y que sufrió tu trabajo a partir de estas personas, bueno, nos sirve también para que se conozca más la iniciativa de la película, ¿no? Así que si querés contarnos en primer lugar eso, ¿de qué trata este largometraje documental Chávez Infinito? Bueno, mira, la Chávez Infinito es un relato subjetivo a partir de ocho venezolanos chavistas, tiene una línea ideológica marcada desde la subjetividad del pueblo que acompañó el proceso y que sigue intentando mantener su legado ahora, que nos van relatando cómo Chávez aparece en sus vidas desde la primera escenario público que él emerge en 1994 hasta la actualidad, cómo fueron transformando su vida a partir de las propuestas y de las acciones y del vínculo con este líder tan particular, cómo se transitó la enfermedad, la muerte y cómo hoy viven la ausencia de este líder e intentan mantener el legado, ¿no?, del chavismo, de la revolución bolivariana. Uh-huh. Y así, a partir de esto también combinado, bueno, yo laburé en Venezuela, trabajé, viví en principio 11 años, trabajé mucho el registro de la revolución bolivariana en primera persona, trabajé mucho en la acumulación de archivos de todos estos años y de la historia de Venezuela anterior, incluso al chavismo. Dediqué mucho al trabajo político, al documental político allá en los 11 años que viví. Y bueno, trabajé también con Oliver Starr haciendo la producción de archivo con sus dos películas, Al sur de la frontera y Mi amigo Hugo, con lo cual tenía horas y horas de material de archivo inédito y no inédito que fueron también a trabajar y a darle contexto a todos estos relatos de primera persona de estos venezolanos. Qué bueno, aquí dan muchísimas ganas de verla, ¿no? De una material realmente de un valor documental importantísimo. Sobre todo, además, esto, ¿no? Tan importante esta mirada, si se quiere, subjetiva, pero que tiene que ver con esa construcción de los procesos políticos desde el pueblo y desde su protagonismo, que ha sido la apuesta del proceso bolivariano, ¿no? Exactamente, no quería hacer un relato intelectual, histórico, sociológico, desvinculado de los sentimientos, o sea, quería trabajar con todo el conocimiento, con toda la sabiduría emocional y la sabiduría política que tenía y que tiene el pueblo, parte del pueblo venezolano, y trabajar desde esa mirada, ¿no? Y tarea importante, ¿no? Porque desde, bueno, también quienes hacemos comunicación en la Red Nacional de Medios Alternativos, vemos lo que está sucediendo y quienes tenemos otros contactos con la República Bolivariana de Venezuela, vemos que aquello que retratan las grandes redes internacionales de desinformación poco tiene que ver con esa vida cotidiana de venezolanos y venezolanas. El objetivo de tu película tenía que ver también con poder trasvasar estas fronteras, estas murallas comunicacionales que se están sosteniendo? Mira, la verdad que no. La verdad que inicialmente no. Estábamos cuando la película en realidad, el deseo de armar esta película surge justamente cuando yo voy a trabajar para ser Mi amigo Hugo en el 2013, que viajo a Caracas, yo estaba viviendo en Argentina, y escucho en primera persona los relatos de mis amigos, de parte del pueblo venezolano, de lo que había sido la enfermedad de Chávez y cómo ellos habían vivido el día de su muerte, que justo había sido un transcurso del tiempo que yo no había estado allá. Me pareció que esto hablaba mucho de ellos, del líder, del proceso bolivariano, y consideré que eso necesitaba ser documentado, ¿no? En ningún momento estábamos en otro mundo, o sea, vos pensás que esto... Esta idea arranca en el 2013 y se fue madurando y terminando de cerrar, pensándola para estrenar este 5 de marzo, que así fue por cadena nacional que se estrenó en Venezuela. Ah. Pero la producción, la idea surgió en otro mundo, en otro escenario, que no tenía nada que ver con esta hegemonía neoliberal de los discursos donde no permite, creo que este es el gran tema y lo que vos estás contando anteriormente con el estreno, ¿no? O sea, estamos en un momento donde en un año y medio nos han implantado una hegemonía comunicacional que no admite ningún otro tipo de mirada y cualquier otro tipo de postura que es de distancia de la endemonización que han hecho de los líderes y de los procesos latinoamericanos en el año 2000 es atacado de una manera terrible, ¿no? Como digo, así es, y bueno, y entonces vamos efectivamente a qué es lo que sucedió el 20 de julio, Laura, en relación al estreno en Argentina de la película. Mira, la verdad es que tampoco fue un estreno en Argentina porque había estado durante un mes antes en el Centro Cultural de la Cooperación. Ajá. No había habido ningún tipo de problema, claro, es un centro cultural, un espacio más pequeño. Claro. El tema de estrenarla en el Gomón realmente también fue casual. Yo soy parte de la red de documentalistas integrales de RDI. Se armó un director, lo terminó la película para esa fecha y me dice, ¿no crees con esto? Bueno, pongámosla, digo, cuento esto porque una de las cosas que dijo Canal 13 es que había sido pensado justamente para estar paralelamente a lo que estaba pasando en las reuniones del Mercosur, delirio, porque los estrenos además se arman muchísimas veces. claro. Y fue casi casual que la película apareciera en el Gomón el 20 de julio. Lo que se ha vivido el antecedente de boicot y de desagresión ha sido en La Plata, que también lo habíamos pasado en una sala chiquita. Y bueno, el 20 de julio en principio estaba todo tranquilo, para eso más o menos de las 4 de la tarde me empiezan a llegar al Twitter de la película la cantidad desenfrenada de mensajes que estaba dirigido básicamente al Inca y al Twitter de la película amenazantes, que iban, como vos me estabas diciendo, con mi cuota en primer plano, esta es la Castro comunista que está usando dinero del Inca para hacer propaganda de un dictador, vamos a matarla, vamos a quemar el cine, o sea, 1.500, 2.000 tweets en una hora y media, o sea, colapsó la página del Inca, amenazando a Reyuto de que cómo estaba permitiendo esto. La película no es producida por el Inca, uh-huh. Ni producida por Venezuela, ni producida por Telefe, es una producción absolutamente independiente, con lo cual, a ver, si hubiera sido producida por el Inca estaría todo bien, claro, claro. Mentira. Pero tampoco, no, claro. No lo fue. Y bueno, con ese marco, digamos, hasta en un momento se planteó bajar la película, yo decidí que no, que la película tenía que ser estrenada ese día. Y bueno, fue mucha gente al estreno, se llenó el cine, estaba gente parada escalinatas viéndola. Y cuando había arrancado al minuto y pico, aparecieron 6-7 personas de la oposición venezolana que viven acá en Argentina a increpar a la gente que estaba viendo la película. Y bueno, por supuesto, parte del público que estaba dentro del cine salió afuera a reaccionar. Se produjo una situación bastante violenta. Bueno, la seguridad pudo tranquilizar la cosa y sacar a la gente que estaba ahí molestando al público. Y bueno, de ahí en más, esta gente grabó un video, se lo mandaron a Feynman me recontra insultó a mí, se armó toda una bola insultando a mí, a las autoridades del Inca, utilizando esto para cuestionar lo que ellos llaman un nido kirchnerista, que hay que matar y aniquilar, que todavía está en el Inca, según la visión de ellos. Claro. Y una cosa desmedida, digamos, porque ahí después salieron noticias, bueno, Feynman le siguió dando el tema, Canal 13... con noticias y con informaciones absolutamente falaces. O sea, claro. Insisto en que la película es producción independiente, no participó Telesur, no participó el Inca, jamás se pensó paralelamente para que estuviera cuando se estaba reuniendo las autoridades del Mercosur en Mendoza. Yo entiendo de que cada situación tiene una lectura ideológica, cada noticia, ahora de ahí a mentir abiertamente. La verdad que uno lo sabe, pero realmente me llama mucho la atención. Jamás se comunicaron conmigo para preguntarme nada. Uh-huh. Bueno, nada. Habla de cómo efectivamente se están manejando los medios, los grandes medios en relación a Venezuela, ¿no? Y también la oposición, esto de pequeños grupos que lo que buscan es generar situaciones violentas en aquellos espacios donde realmente no tiene nada que ver, como vos comentabas, Laura. Pero bueno, además... No estoy en desacuerdo, para que quede claro. O sea, no estoy en desacuerdo de que haya gente que se pueda manifestar, uh-huh, en contra, claro, de un discurso audiovisual en el cual consideran que la línea ideológica, la mirada, no están de acuerdo, tienen elementos para la polémica. Bienvenida a la polémica, charlemos para de allá, que se pase a la agresión, a la intimidación, a ponerse a amedrentar a un público que decide ver ese discurso. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro, así es, Laura. Pero bueno, habrá que seguir estando atentas, digamos. Y la verdad es que lo que queríamos preguntarte también es cómo podemos acceder a la película, si se va a estar proyectando en Córdoba en algún momento, estamos hablando desde Córdoba o en otros lugares, si tenés de alguna manera pensado algún circuito para la película. La verdad no. Ah, bien, hay que hacerlo. Eso, la verdad, como inicialmente hubiera pensado para pasar en Venezuela, se pasó el 5 de marzo. No tenía inicialmente pensado que la película pasara por un otro lado que no sea preconcebido. Ahora realmente con todo este alboroto que se ha hecho y la gente la ha conocido más, me han conectado por un montón de lugares, esta película básicamente se va a producir por mí, no tengo distribuidor atrás, nada, digamos, con lo cual... Hay alguna invitación que me quedan hacer para pasarla feliz, para ir para allá, pero no tengo ninguna estructura que previamente se pensó en una institución mayor que la que sea. no bueno, acá, bueno, habrá que hacerlo entonces, porque acá en Córdoba somos muchas las que tenemos ganas de verla. Bueno, Laura, te agradecemos mucho la comunicación, queríamos compartir esto porque, bueno, justamente es una expresión local de lo que está sucediendo allá en Venezuela y en otras partes del mundo. Quedamos comprometidas a pensar el modo de traerte junto con tu producción a Córdoba para compartirla, y te agradecemos muchísimo nuevamente este contacto, Laura. Gracias a ustedes, y bueno, para mí sería una gran felicidad poder compartir con ustedes cuando quieran armar una procesión en algún lado y que la charlemos, que la planeemos. Así será. Bueno, muchas gracias, Laura, te saludamos. Por si recién te enganchás, estábamos hablando con Laura Vázquez, directora del documental, largometraje Chávez Infinito, a partir de lo que fueron las agresiones que sufrieron el pasado 20 de julio cuando estrenaban la película en el Gaumont. Bueno, seguimos entonces comprometidas acá porque habrá que traerla para poder ver esa película. Nos dejó con muchísimas ganas, evidentemente un material valiosísimo. Pero bueno, ahora vamos a un temita musical que se nos agolpan las noticias en espera de que tratemos en este Enredando las Mañanas. Soy el payaso que ilumina con su boca tus tardes de plomo. No cuelan solo tu barriga y a los peces muertos de risa. Soy el fantasma que te abriga con su sombra dos días de lluvia. Abrazo de tus labios que te gritan, hartos del miedo. Veo en tu piel delfines amarillos, sangrando espumas por los ojos rojos. Bebo en tu copa los jugos del viento, lucho y me barren los restos de una ola. Soy el viajero que te guía con sus horas de humo y de piedra. El hechizo de tu aliento que abandona los colores más fríos. Soy el soldado que combate con su tropa tus noches de insomnio. Corro en la arena de tus pechos que me vuelven con toda su tibieza. Veo en tu piel que fines amarillos, sangrando espuma por los ojos rotos. Bebo en tu copa los jugos del viento, lucho y me barren los restos de una ola. Soplo el rubor que arde en tus mejillas, nado en el agua del fin de tus entrañas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Y estamos en el tercer bloque del Enredando las Mañanas, como anticipábamos en la presentación, enmarcadas en lo que es el juicio por el pedido de justicia por el asesinato de David Moreno. Y en ese marco estamos en comunicación con Rosa. ¿Es así, Nati? Así es, a casi 16 años ya, este martes 25, se dará a conocer la sentencia al asesino de David Moreno. Marchamos a tribunales penales, concentraremos a las 11 de la mañana en Cañada y Pueyrredón para ir hacia allá, para estar todas, para estar todos presentes, para que el juzgado, para que el tribunal sepa que la sociedad en general está muy atenta a lo que se resuelva en relación al asesinato de David Moreno aquel 20 de diciembre del 2001. Y quien ha estado esperando estos 16 años, justamente Rosa Martínez, su mamá, con quien, bueno, ha sostenido de manera persistente, con mucha fuerza, esta lucha, ha hecho que David sea una causa de todas y de todos. Así que queríamos conversar con ella en este día previo a la sentencia. Rosa, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Escucho. Sí. Buen día, Rosa. Buen día. Me imagino que ansiosa y también, bueno, nerviosa con lo que estamos esperando mañana, ¿no? Sí, justamente. Muy ansiosa, nerviosa. Como que estoy haciendo las cosas así como un gabarropa, ¿sí? Que le apretas un botón y así todo solo. Y sí, me imagino que además a estos 16 años en realidad se suman también 3 meses de audiencias, ¿no? Muy que han sido muy pesadas. Sí, muy pesadas y muy, uno, digamos, yo creo que le debe pasar a todo el que tiene pasa por una situación como la nuestra. No sabes, no estás acostumbrado a algo así, y bueno, te enfrentas a una realidad desconocida donde recibís permanentemente afrentas, humillaciones, ¿cierto? Eso te pone muy mal, sumado a los alegatos que ya nos habían dicho de que si los escuchábamos, teníamos que darnos cuenta, estar preparados para esperar cualquier cosa. Y bueno, y así fue. Así es, los alegatos que, recordamos, fueron antes de la feria judicial, ¿no? Estábamos. Sí, los alegatos fueron el 5 de julio. Uh-huh. Y bueno, empezaron a la mañana a las 9 y media, 10, y terminaban a las 9 de la noche. Terrible. Con un agotamiento terrible, ¿cierto? Como que es la defensa la que habla, ¿cierto? Y no se le puso límites. Pidieron en un momento dado que le pusieran límites, pero bueno, no, la jueza dijo que no, que los límites los ponía ella, y bueno, hasta las 9 de la noche, bueno, escuchando cosas que en realidad muchas veces son desagradables, porque para nosotros, como familia, ¿cierto?, es lo que uno cree, ¿cierto?, que el abogado de la defensa tiene que defender a su cliente y no atacar a la víctima, claro. Y sobre todo a un niño de 13 años, ¿cierto?, hablar que si estaba en posición agachado, porque tal vez quería alzar una piedra, probablemente la posición de agachado es cuando él tienen que ya los disparos o cuando les impactan los primeros disparos por adelante, que tal vez así se agacha, cuando él dice que era porque quería tirar una piedra, que si estaba allá porque quiso, porque sabía lo que le podía pasar, en fin, escuchar cosas así que realmente te ponen tan mal, pero tan mal, pero bueno, dicen que es así. Así debe ser quienes asumen la defensa de asesinos, claramente, ¿no? Es toda una decisión que alguien toma, una decisión ética, la de sostener la defensa y, como decías vos, además sostener esa defensa en realidad atacando a quien fuera la víctima, David, un niño de apenas 13 años, y las otras personas que resultaron lesionadas, porque este juicio además tiene que ver con otras personas que sufrieron los balazos de la represión policial y de Cánovas Badra en esa ocasión, ¿no? Claro, lógicamente, sí, aquí como yo digo, aquí se pudieron, si la orden fue dispersar la gente, el hecho de disparar con balas de plomo fue agrede, para mí fue intencional, aquí no hubo una equivocación de cartucho. Con el tema de que la noche antes había habido revueltas en la zona, que eso lo dijo el mismísimo jefe de operativo, Farías, y al otro día vinieron derecho a terminar por... así directamente a disparar con plomo. Aquí no hubo equivocación, yo esto lo voy a decir, aquí no hubo una equivocación, aquí David tuvo que pagar por lo que pasó la noche antes y por lo que estaba pasando en ese momento. Fue toda una represión tremenda, eso, disparar con plomo, muchas piedras, pero yo pienso que la gente, si bien estaba mal, impulsiva, con una piedra la gente a lo sumo puede molestar, puede golpear, nunca la intención es matar. En cambio ellos con poquísimos cartuchos de plomo mataron, ellos sabían que podían matar con plomo y lo hicieron. Así es, el plomo habla de eso, ¿no? Así es, la intención de matar. Y en relación a esto, ¿cuál es la expectativa en relación a la sentencia para mañana, Rosa? Ay, vos sabes que yo estoy así muy, bien, tengo, ¿no? Yo así como, que se pueden dar, nos pueden, puede haber una sorpresa, o porque se dé el beneficio de la duda, o quede imputado por homicidio culposo, o que se den los años que pidió una pista, que eran 16. Es cierto, ahí puede ser sorprendente, eso es lo que yo pienso, ¿no? No sé realmente para cómo se va a dar, ¿viste? O bien se puede dar algunos años, entre medio, o 6 o 8, como para que quede 2 años más preso, o como te digo, el homicidio culposo, que ya quedaría en libertad. Claro. No, pienso que lo vamos a sorprender con algo, pero no sé qué. Esperemos. Realmente no te puedo decir. Esperemos que sea lo que... Los extremos, parece que no se van a dar. No, que van a buscar un punto medio, ¿no? Ahí hay los compromisos de la justicia con el poder y con la policía, es claro, todo un tema. Un punto medio como para que sea tal vez un año más, o... Sí, esperemos que no, y que sea una sentencia lo más justa posible, aunque nada pueda reparar el daño que hicieron. También voy a pedir que se respete la dignidad de David, porque ha sido muy, digamos así, un niño. Curioso, travieso, como le quieran llamar, pero yo creo que la que delinquió y a lo grande es la policía. Así más es. Allá de lo que puedan, dicen que a lo mejor él quería ir a saquear, en fin, un chico de 13 años, ¿viste? Bueno, por eso te digo, yo creo que el mayor delito lo comete la policía. Así es, no Rosa. Un niño de 13 años. Y para ir terminando, Rosa, vos narrabas todo lo que ha sido la violencia, la agresión de la defensa de las policías, del policía, pero a su vez también ha habido toda una red que se ha tejido para acompañar y sostener este proceso, ¿no? Para acompañarles a vos, a Eduardo. Claro, sí, es lógico, lógicamente nosotros, imagínate, si hubiéramos estado solos, sin ningún respaldo de nadie, y bueno... No sé si hubiera llegado a tanto esto, ¿viste? Pero lógicamente nosotros salíamos de las audiencias y sabía que hay muchísima gente que nos está respaldando, ¿cierto? Del hecho que se haya abierto una página de Facebook, que la gente que estaba allí, inclusive Lucas, Lucrecia, ellos después nos comentaban, como padres a veces cosas que no sabemos, y nos decían, no, esto es así, no, tengan fe, esto va a pasar así, esto es así. O sea, el sentirnos tan, pero tan apoyado nos ha dado también muchísima fuerza, ¿no? En estos últimos tiempos. Así es. Hay muchísima gente, y sabemos que hay muchísima gente que apoya esta causa, que está en contra, ¿cierto?, de la represión del Estado. Así es, Rosa, y bueno, lo importante que es que cada vez seamos más quienes somos conscientes de la función que está cumpliendo, que cumple la policía en este estado, y que en el caso de David se expresa la arbitrariedad y la violencia, ¿no?, con la que actúa cuando quieren resguardar este orden. Te agradecemos muchísimo, Rosa, este contacto, y quedamos, por supuesto, atentas para lo que suceda mañana. Estaremos allí acompañando la sentencia. Bueno, sí, yo le agradezco muchísimo a que me hayan llamado y, bueno, poder decir todo lo que siento, y sé que están apoyando muchísimo. Bueno, un abrazo grande. Chao, gracias a ustedes, un beso. Y estamos hablando con Rosa, la madre de David Moreno, el niño que aquí en la ciudad de Córdoba fue fusilado por un policía, el policía Cánovas, en el marco de las represiones del 20 y 21 de diciembre. 19 y 20 de diciembre. Y bueno, mañana estaremos ahí acompañando y pidiendo justicia. Recordamos que mañana vamos a estar marchando a los tribunales provinciales para acompañar este pedido de justicia por David Moreno. Y bueno, y acompañando también. Así abrazando. Es. Mañana a las 11 de la mañana la cita es en, Cañada y Pueyrredón, para de ahí trasladarnos todas juntas hasta los tribunales penales. Damos de alguna manera cierre a lo que ha sido 3 años de proceso, pero casi 16 de lucha por justicia por el asesinato de David Moreno y por las más de 40 víctimas de esas jornadas de la rebelión del 19 y 20, que fueron respondidas desde el poder con una cruenta represión que dejó muertas y muertos en distintos lugares del país. Seguimos. En enredando las mañanas, ya aprontando la próxima nota. ¿A qué lugar del país nos llevará? Sarasasasasa. Sorpresa. Abrázame, bésame, dime al oído todo lo que sientes. Regálame el cielo, la luna, ahuyéntame a las serpientes. Entrégame mares, tus pieles, sonrisas y manos ardientes. Enséñame a descubrir mis lugares, mis valles, hazme transparente. Escríbeme en cuentos con muy buena gente. Deséame la felicidad, escúlpeme en barros y enciende el fuego de la verdad que dices que en mí tú sientes. No espero menos de ti. Hacerme sentir diferente a ti, verás. No ves que somos igual. Ves que busco sentir. Me entrego sabiendo que al medio nos hemos de fundir en uno más. Llévame a viajar por mi mundo con alas de fuego caliente, hazme sentir que la vida es amor que se siente. Regálame tu vibrar, que solo mi vibrar lo siente. En medio de la velada con silencio, grítame qué quieres. Juega con mi sombra, cámbiame la forma si quieres. Encuéntrame sin buscarme y búscame sin que me esperes. Quítame lo malo que ves y píntame con tus pinceles. Hazme creer que no solo es verdad lo que tú crees. No espero menos de ti. No veo menos en ti. No encuentro nada que pueda hacerme sentir diferente a ti, verás. Somos igual. Lo ves que busco sentir. Me entrego sabiendo que al medio nos hemos de fundir en uno más.